Y nos vamos a ir a charlar con el director de bromatología, el doctor Roberto de Yatorre. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, gracias por la comunicación, Carlito, ¿qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, sin duda la información que hay que dar es muy importante, Roberto. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, lo que queríamos informar es que nosotros venimos con respecto a lo que es el mosquito Aedes aegypti, el transmisor del dengue, que venimos en distintas zonas de Saladillo, tenemos 25 arbitrampas colocadas, digamos, las arbitrampas son lugares donde puede depositar el huevo y nacer larvas de mosquito, fundamentalmente especiales para, si bien son media cubierta, pero es el lugar donde más puede poner huevos el mosquito Aedes aegypti. Y el año pasado habíamos encontrado en distintos lugares y hasta ahora no había aparecido, hasta que, bueno, aparecieron en dos lugares. En uno ya lo recorrimos, que es cerca de la Biblioteca Mitre. En esa manzana se ha recorrido por toda la gente de salud, los inspectores sanitarios que tiene, y se ha hecho fumigación. Y hoy hemos encontrado en la zona de Irigoyen y Moreno, por lo tanto esa manzana a la una de la tarde van a salir los que hacen la acción sanitaria de salud, y vamos a salir con la máquina de fumigar. Ahí está. Pero no obstante eso, es importante que la gente entienda de que tiene que ir revisando cada uno de los domicilios en los lugares, las macetas. Claro. A veces cuando le ponen la maceta baja abajo tiene un platito, sacar el plato, fijarse las canaletas, que no quede acumulada agua, o alguna cubierta, o todo lugar donde pueda depositarse agua, en general, ahí donde nace el mosquito. Roberto, la gente que no tenemos, digamos, que de a pie, ¿nos podemos dar cuenta cómo es el Aedes aegypti o no? Uno no es fácil de ver. Ah, bien. Cuando hay poco, uno no lo ve. Lo que encontramos son las larvas. El mosquito, claro. Mira que he buscado donde encontramos larvas y no encuentro el mosquito. Ajá. No obstante eso, lo que sí, donde empieza a aparecer el mosquito, que va a ser dentro de poco, va aumentando la cantidad de mosquitos de acuerdo a la temperatura. Claro. Ahí podemos ver, porque es un mosquito que tiene una coloración más grisácea cuando vuela, tipo plateado, más plateado es, y cuando está asentado en algún lugar, lo vamos a ver que tiene en las patas franjas, rayas negras y blancas, y el cuerpo también rayas negras y blancas. Ajá. Esa es la diferencia, que el otro se ve todo gris, bueno, este es rayas blancas y negras. Así que, bueno, digamos, vamos a tratar lo que nosotros tenemos que tratar de evitar entre todos, es que prolifere y aumente la cantidad de este mosquito en Saladillo, porque si aparece alguna persona con dengue, tanto autóctona o de otro lado, claro. No, si hay poca cantidad de este mosquito, la probabilidad de que haya contagio va a ser menor. Sí, seguro. Roberto, una de las cosas que tenemos en la radio, vos sabés que es contacto directo muy rápido con nuestros oyentes, que reaccionan rápidamente a la audiencia nuestra, escucha, está atenta, y nos piden por acá, por ahí lo conocés al lugar, Mariano Acosta, al costado de Nestlé, piden que pasen a fumigar, que hay un pasto muy alto, dicen por acá. Bueno, ahí nosotros pasamos a fumigar. Ajá. Ah, ya pasaron. Bueno. Por supuesto que lo más probable que en esos lugares, porque hay un canal al costado, y los pastos es el mosquito Culex, que también es molesto por las picaduras que hacen. Y, claro. Lo entiendo. Roberto, sí, hemos recorrido todo Saladillo con las fumigadas. Nos falta el plan federal, que lo vamos a hacer, si Dios quiere, hoy a la tardecita, o a la noche, para no, cuando menos gente haya, claro. Digamos, para no molestar. Claro. Y bueno, por supuesto que en los sectores donde va apareciendo el mosquito, digamos. Roberto, ¿y van a continuar periódicamente fumigando más allá del mosquito del dengue, la Aedes aegypti, para combatir igual en general a los mosquitos como molestia, no? Sí, lo que habíamos charlado, la posibilidad de utilizar También tenemos un producto biológico. Por ahí, lo que pasa que esto nos va llevando, digamos, tiempo, porque no es fácil. Saladillo es grandísimo, incluso hicimos la fumigación también en Del Carril. Claro. Y a veces no está el tiempo propicio para salir a fumigar. Cuando hay mucho viento, uh-huh. es muy difícil salir a fumigar porque no levanta las partículas o va a la distancia adecuada, si bien una máquina, digamos, especial para eso. Y vamos a... Sí, esta semana se ha caracterizado mucho por haber mucho viento, ¿no? Sí, sí. Fue la característica de esta semana que seguramente los debe haber complicado. Sí, sí. En general, cuando está tranquilo, la tardecita y en esos lugares donde está tranquilo, sale la fumigación muy... Se ve espectacular cómo sale la máquina y llega a mucha altura incluso. Claro. Como hace una partícula de muy poquitos micrones, uh-huh. Muy chiquitita, sale liviana, entonces da la posibilidad de llegar lejos. Y claro. Si hay cierta cantidad de viento, digamos, viento a muy pocos kilómetros por hora, digamos, da la posibilidad de que derive ese claro. producto claro. y llegue hasta 100 metros más o menos. Claro. Es lo importante, digamos, aunque nosotros damos la vuelta manzana, estamos fumigando de un lado para el otro. Si hay deriva, en general sale para el otro. Sí, se pierde un poco. Lado, se pierde el control, ¿no? Un poco. Se pierde un poco el control. Claro. Roberto, muchísimas gracias por este contacto y, por supuesto, por otras informaciones que sean necesarias para la población, contamos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a vos, Carlos, y por tu siempre disposición y prestarnos el oído de todos tus oyentes para poder informar. Bárbaro. Roberto, gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estábamos escuchando al director de bromatología de la ciudad de Saladillo, el doctor Roberto de esa Torre. Encontraron Aedes aegypti en Saladillo y van a fumigar en consecuencia. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Dale.